No sé si sois muchos, pocos, todos, seguro que algunos, no voy a decir ninguno porque seguro que algunos, ¿no? Recuerda uno de los momentos del pasado año, en el concierto concretamente de India Martínez, ese que traía la Fundación López Mariscal aquí a Ubrique, en la que, bueno, pues el presidente de dicho colectivo, José Luis López, presidente de la Fundación López Mariscal, prometía a todos los presentes que este año estaría aquí en Ubrique actuando, nada más y nada menos que David Bisbal. Desde entonces, pues un año en los que la ilusión, pues al final, pues ha ido, ha venido y sobre todo ha crecido, ¿no? En las últimas semanas cuando comenzó ese run run, ese rumor al que del que ninguno, ¿no? Éramos ajenos en el municipio. Bueno, pues se viene Bisbal, pues no viene Bisbal, pues al final sí viene, pues al final no viene, pues sí, claro que sí. Dicho y hecho, ¿no? Se prometió y David Bisbal, tal y como se anunciaba hace algún par de semanas ahora, aproximadamente. Y creo que no hace ni 2 semanas que se anunciaba, concretamente justo detrás o después, ¿no? De que el artista almeriense actuara en el puerto de Santa María, se anunció ya oficialmente ese concierto que va a tener lugar este sábado 31 de agosto a partir de las 10 de la noche en las pistas de atletismo. La fiesta va a comenzar antes, concretamente en torno por la tarde con la celebración de una pequeña fiesta previa a cargo de un DJ que va a tratar de amenizar la espera, ¿no? De ese concierto que todo el mundo ansía y espera y del que muchos, ¿no? Pues tenéis muchas preguntas que vamos a tratar de resolver en los próximos minutos. Básicamente porque mañana martes es el primero de los 12 días que la Fundación López Mariscal ha establecido como reparto de entradas. Mañana martes 27 y miércoles 28 a partir de las 6 de la tarde en la sede de la Fundación López Mariscal. Hay un límite de 2 entradas por persona. Y hay una edad que es a partir de 14 años. Pero de todo ello y de mucho más nos va a hablar Esther Carrasco, que es colaboradora, es portavoz, es responsable de comunicación de la Fundación López Mariscal. Esther Carrasco, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues es bonito, es duro trabajar esta semana, estos días, en la Fundación López Mariscal, me refiero. Bueno, pues este ajetreo, ¿no? En cierto modo, estresa, pero también es bonito, ¿no? Ver la ilusión de todo un pueblo, ¿no? Exacto, en primer lugar es muy bonito porque ya sabéis que el concierto tiene un fin benéfico y el trabajo no se limita solamente a un mes o a una semana, sino que el trabajo se limita prácticamente a todo un año. Ha sido un año de muchísima tensión porque en primer lugar había que convencer también a un artista internacional a que viniera a una localidad como Ubrique, ¿no? A dar un concierto y la verdad es que durante todo un año se ha estado trabajando en ello. Bien es cierto que, bueno, pues estos 2 últimos meses, julio y agosto, cuando todo el mundo está de vacaciones, pues se ha trabajado de manera muchísimo más intensa. Pero es un trabajo de todo un año. Dices, había que convencer a un artista internacional que viniera a Ubrique. Y es que, bueno, por hablar un poco de David Bisbal, aunque parece un poco que sobraría un poco, ¿no? Que habláramos de David Bisbal, este artista almeriense que se dio a conocer o que utilizó, ¿no? Ese programa de Operación Triunfo como trampolín, ¿no? A un éxito completamente internacional. Se cuentan por millones las copias de discos vendidos, se cuentan por millones los asistentes a sus conciertos y como bien decíamos, ¿no? No solo se resume a un ámbito regional o nacional, sino que bueno, pues el artista ha cruzado el charco y ha trasladado su éxito también allí, ¿no? Así es, y además cada vez que realiza un concierto en cualquier parte del mundo es un lleno absoluto y la verdad es que bueno, pues el presidente de la Fundación López Mariscal está muy orgulloso y muy contento de que David Bisbal llegue hasta Ubrique a dar este concierto porque en definitiva es algo muy positivo para todos. Positivo porque bueno, pues porque el nombre de Ubrique vaya asociado al nombre de un artista de la talla de David Bisbal y eso hará que el nombre de nuestra localidad pues circule y se conozca por muchos sitios. Todo esto será muy positivo para los ubriqueños y para nuestra comarca. Evidentemente, el fin de semana del concierto pues también atraerá a muchísimo público y bueno, y en ese sentido pues todo, generará cierto dinamismo, cierto movimiento económico en cuanto a lo que son alojamiento, restauración, un comercio, y todo eso repercute sobre la economía de todos. Mm. Y bueno, y ligar el nombre de Ubrique a David Bisbal, pues es fundamental, porque en primer lugar el concierto sin duda tiene un fin benéfico y claro, y la Fundación López Mariscal quería definitivamente apostar porque la música de este almeriense llegara a todo el mundo. Muchas veces es un poco inalcanzable poder ir a un concierto, o bien por el coste, o bien porque tenemos que desplazarnos hasta algún sitio, y bueno, y en esta ocasión el coste ya sabéis que es gratuito y no tenemos ni que desplazarnos, o sea que es muy positivo el hecho de que David Bisbal, el presidente de la fundación, haya convencido a David Bisbal para que venga a nuestra localidad a un concierto. Es muy positivo para todos, y en ese sentido pues decir que tanto el presidente como la Fundación López Mariscal están muy contentos de que este concierto se lleve a cabo en nuestra localidad, y sobre todo si tiene ese fin benéfico que refuerza la acción social que lleva a cabo la fundación, pues la verdad es que ha sido todo como, bueno, pues como que se han ido alineando los astros para que este sábado podamos disfrutar todos de este artista. Por ahí queríamos empezar, ¿no? La promoción, la difusión, la publicidad en definitiva que se va a realizar, no solo del municipio, sino de toda la comarca, ¿no? Que se va a ver beneficiada de este evento. Y Esther, uno de los principales indicadores que podemos ver ya desde hace ya tiempo, vamos, desde el momento en que se publicó, ¿no? Imagino que a las redes sociales, a la web, al teléfono de la Fundación López Mariscal, habrán llegado incluso más preguntas que aquí a la radio, pero sí es verdad que nosotros aquí, a través del teléfono y de nuestras redes sociales, sí que hemos recibido muchas preguntas de bueno, seguidores del artista, aficionados a la música, de numerosas partes de toda Andalucía nos han llegado. Efectivamente, prácticamente no solamente de Andalucía, también del resto de España, porque hay muchos clubes de admiradores y fans de David Bisbal que, bueno, pues que son del resto de España y no solamente de Andalucía. El propósito es que de la fundación es que la música de Bisbal llegue a todo el mundo, o sea que llegue sobre todo a, bueno, desde un pequeño pueblo como es Ubrique, que llegue a cualquier persona que admira y que desea disfrutar de la música de David Bisbal. Ese es el primer propósito de traer a Bisbal aquí a Ubrique. También el otro propósito es, bueno, pues ese fin benéfico del que estamos hablando que va a tener el concierto. Y luego, bueno, pues hacer que un pueblo como Ubrique suene junto a la talla de un artista como David Bisbal. Luego, en ese sentido decía yo que evidentemente se ha unido todo para que pueda celebrarse el concierto en Ubrique y que pueda acceder a ese concierto cualquier persona. O sea, estamos muy contentos de que esté en Ubrique, de que vaya a estar en Ubrique y de que cualquier persona, tenga o no tenga dinero, viva más cerca o más lejos de nuestro pueblo, sea de la edad que sea, bueno, a partir de 14 años, evidentemente, pero que cualquier persona pueda disfrutar del concierto. Eso es fundamental. La música es algo que no, a lo que no podemos ponerle frontera, a lo que no podemos poner ningún tipo de recriminación ni ningún tipo de restricción, y es un concierto cuyo fin es benéfico y está abierta a todo el mundo. Y es por eso, Esther, por lo que, bueno, íbamos a hablar un poco más adelante de ello, pero ya que lo saca a colación, te lo traigo al tiempo, ¿no? Es que el concierto es en Ubrique, pero no es exclusivo para los ubriqueños, ¿no? Como se ha podido escuchar, ¿no? Ciertas voces en la calle diciendo, oye, pues ya que viene a Ubrique y que lo trae la Fundación López Mariscal, que es de Ubrique, pues debería ser para los ubriqueños. La Fundación López Mariscal nunca le pide el carnet de identidad a nadie para poder establecer ningún tipo de ayuda, y ya sabéis que viene gente de toda España para recibir algún tipo de ayuda por parte de la Fundación. A la música tampoco se le puede poner ningún tipo de barrera. La música le gusta a todo el mundo, o quizá no a todo el mundo le pueda gustar Vival, pero a todo el mundo que tenga ganas de escuchar este concierto tendrá las puertas abiertas de la Fundación López Mariscal, como la ha tenido para cualquier otro tipo de necesidad que haya tenido. Por lo tanto, el concierto se hace en Ubrique porque queremos que el nombre de Ubrique suene junto a David Bisbal, porque el presidente de la Fundación López Mariscal es de Ubrique y quiere hacer un concierto de estas características en su pueblo, y porque quiere que evidentemente llegue a cuanta más gente mejor, pero no podemos poner ningún tipo de limitaciones ni decir tú de Ubrique sí o tú de Ubrique no, tú por ser negro sí o por ser blanco no, tú por ser alto sí o por ser gordo sí, o por ser más flaco no, o por no. Nunca se ha tenido en cuenta nada, ni la procedencia, ni el carácter, ni el trabajo de cada persona, y muchas veces no se ha tenido en cuenta para las ayudas ni la edad, y tampoco hoy en día, para el concierto de Bisbal se va a poner ningún tipo de limitación, nada más que la edad. La música tiene que llegar a todo el mundo, el concierto tiene un fin benéfico y yo creo que hay muchísima gente solidaria por todos lados, y el presidente de la Fundación López Mariscal lo que quiere es que ese concierto de estas características y de esta magnitud se haga en Ubrique, no solo porque para que sea para los ubriqueños, sino porque el presidente ha nacido en Ubrique y le gusta hacer cosas en su pueblo. Así que, bueno, yo creo que en ese sentido todos tenemos que estar muy contentos de que David Bisbal llegue hasta nuestra localidad, pueda dar ese concierto en esta localidad. Algunos tendremos un poco de más suerte que otros porque lo vamos a tener un poquito más cerca, y los que vengan de más lejos pues tendrán que desplazarse hasta nuestra localidad para, o bien para conseguir la entrada o bien para poder escuchar su música. No sé, Rubén, si los oyentes se dan cuenta, pero es mucho más fácil montar un concierto de estas características en una capital. Totalmente. También es muchísimo más fácil, muchísimo menos costoso. Aquí montarlo en Ubrique es muy costoso. Ya os he comentado que este concierto ha requerido prácticamente un año de trabajo. Es muchísimo más costoso. Sin embargo, el presidente de Ubrique quiere que el nombre de Ubrique llegue a muchos sitios, y de ahí que él desee que el concierto se celebre en Ubrique. ¿Para quién? Pues para todo el mundo. Pues vamos ahora con las dudas, ¿no?, del reparto de entradas, que son muchas, según hemos podido observar, pero antes, ¿no?, hablabas de carácter solidario, Esther. Para recibir cada una de las entradas, pues hace falta depositar o entregar al menos un kilo de alimentos no perecederos o un producto de higiene personal. Decimos al menos porque, evidentemente, ¿no?, pues quien quiera y pueda hacer entrega de una mayor cantidad, pues no se le va a decir que no. Al contrario, se le va a decir que muy agradecido, sí. Porque es el fin es un fin solidario. Nosotros sabemos que las personas son buenas personas y confiamos en esa solidaridad que tienen, y confiamos en que evidentemente no va a ser un kilo por cada entrada. Quiere decir que evidentemente van a querer ayudar mucho más. Es un mínimo de un kilo por entrada, pero evidentemente hay mucha necesidad, no solamente en nuestra localidad, hay muchísima necesidad de muchas familias que necesitan tener una cesta de alimentos prácticamente de manera mensual. Nosotros ayudamos a muchísima gente mensualmente. También tenemos Cáritas en Ubrique, que ayuda a muchísima gente. Desde Jerez de la Frontera se ayuda a muchísima gente, y en Cádiz se ayuda a muchísima gente. Y lo que pretendemos es que, bueno, pues que esa solidaridad de esa persona que quiere ir al concierto pues se haga notar. Quiero decir que se note que no nos limitemos solamente al kilo por entrada, y que evidentemente podamos ayudar a cuanta más gente mejor. Fíjate, hablabas antes de la no discriminación según procedencia, altura, raza y demás, tampoco por nivel adquisitivo o poder adquisitivo, porque el que pueda entregar más productos tampoco tiene una preferencia a la hora de recibir más entradas. O sea, si yo puedo entregar 100 kilos, no voy por delante tuya, Esther, que tú a lo mejor puedas entregar menos, o al revés. No, Evidentemente, aquí no hay, como bien dices, discriminación de ningún tipo, no establecemos límites en ningún sentido, solamente la edad, que lo vuelvo a repetir, son a partir de 14 años, y lo que queremos es llegar a cuanta más gente mejor con la ayuda. Evidentemente, deseamos que cuanta más gente mejor escuche la música de David Bisbal, pero no podemos obviar ese fin solidario y cuanta más gente podamos ayudar, muchísimo mejor. Vamos a ayudar fundamentalmente a toda la provincia de Cádiz, vamos a ayudar a municipios, extenderá la ayuda en Cádiz capital, en Jerez, en Ubrique, y bueno, y sobre todo contamos con esa solidaridad de las personas para que podamos recaudar cuanto más productos, ya sean alimenticios o ya sean de higiene personal, mejor, porque ayudamos de verdad a muchísimas familias que verdaderamente lo necesitan, pero que no lo necesitan de manera puntual porque es el 31 de agosto del concierto de Bisbal, no, es que lo necesitan diariamente. O sea, nosotros tenemos muchas familias que mensualmente le damos una cesta de alimento, muchas familias, y esta ayuda evidentemente no se quedará solo en Ubrique, intentaremos extenderla por toda la provincia. Vale, pues te iba a preguntar quién iban a ser, ¿no? O cómo se iba a repartir esos productos que se vayan adquiriendo en estos días, pero bueno, pues ya está resuelta esa duda, así que vamos ya, si te parece, Esther, con las dudas que sobre todo a ti te hayan podido llegar, y ahora las que se te puedan quedar atrás o las que tengamos nosotros por aquí, pues también te la trasladamos. Reparto de entradas mañana martes, también el miércoles 27 y 28 de agosto a partir de las 6 de la tarde, límite de 2 entradas por persona a partir de 14 años. ¿Qué más debemos saber sobre este reparto de entrada? Bueno, pues evidentemente a aquella persona a la que veamos que está en el límite de la edad de los 14, pues le rogamos que lleven el DNI, porque evidentemente se les va a pedir el DNI para confirmar que tienen esos 14 años que se les está pidiendo. Luego, la cola, evidentemente, pues va a estar controlada por personal de la Fundación López Mariscal y se va a dirigir la cola para que entorpezca lo menos posible, ¿vale? O sea, yo creo que se va a dirigir prácticamente, bueno, pues por la Avenida de España y dirección a la Avenida de España, no la vamos a dirigir hacia la Plaza de la Estrella porque ya os comentamos que no queremos entorpecer demasiado. ¿A qué hora se puede poner una persona en la cola? Bueno, pues eso sinceramente es algo que no controlamos nosotros. Sí que es verdad que a partir de las 6 de la tarde nosotros estaremos entregando esas entradas, y que cuando se vea un número aproximado de personas que sabemos quizás que ya no puede que no le llegue la entrada, o porque llega mucho más tarde, imagínese que llega a lo mejor a las 7 de la tarde o a las 8 de la tarde, y sabemos que a esa persona no le va a llegar las entradas que se tienen previstas para ese día, para repartir ese día, pues evidentemente se le va a avisar a la persona para decirle, pues hasta aquí posiblemente llegue el reparto de entrada. Aconsejamos no quedarse en la cola porque posiblemente no le va a llegar entrada, para no tener a la gente, bueno, pues ahí esperando. Las colas pues son, bueno, pues algo de alguna manera necesario. Yo, por ejemplo, muchas veces he ido a comprar una entrada para un concierto, una entrada para, por ejemplo, un partido de fútbol, una entrada para, pues no sé, para el Teatro Falla. Siempre se han tenido que hacer colas, es que no hay otra manera de conseguir pues ese reparto equitativo y justo que desea la Fundación López Mariscal, y un reparto que llegue a todo el mundo, es decir, que no ponga límites a las personas, que pueda llegar a toda aquella persona que desee asistir al concierto. Serán 2 días de reparto de entrada, y bueno, desde las 6 de la tarde se comenzará a repartir hasta 2 entradas por persona, un mínimo de 2 kilos de alimento o un mínimo de 2 productos no perecederos o productos de higiene no perecedero, evidentemente, por esas 2 entradas que se van a repartir, y bueno, y en definitiva todo el que lo desee puede acercarse a recoger una entrada. Uh-huh. Has hablado de que llegará un momento en que se acerque a las personas que más o menos ya se estime que no va a llegar el reparto de cada día. Se hace martes y miércoles, dos días. Entiendo que para el que no pueda ir el miércoles vaya el martes y viceversa. Pero ese límite de entradas de reparto por día va Esther, en función de la hora, en función del número de entradas que hay divididas para cada día, ¿cómo va? No, el límite de, o sea, el límite de entradas por día se establecerá en función de la demanda, ¿vale? No quiere decir, no se ha concretado todavía en un número concreto, porque todavía no sabemos la demanda que va a tener el concierto. Así que quizás no podemos decir una cantidad exacta porque evidentemente no la sabemos. Hasta que no veamos la acogida que va a tener el concierto y el número de personas que se van a ir poniendo en la cola, pues no se va a establecer un límite. No vamos a decir pues ni 5, ni 2, ni 3, ni 100, ni 200. Uh-huh. Quiero decir, no se va a establecer el número determinado, sino que se va a ver más o menos cuánta gente hay y se va a intentar ver en un número de horas determinado que tiene establecido la asociación hasta cuántas se pueden repartir en ese momento. Uh-huh. Y en cuanto al reparto de cola que hacía referencia, había quien reclamaba, ¿no?, que se pudiera hacer a través de empresas, a través de colectivos, asociaciones vecinales, en cualquier caso. Es muy complicado encontrar, como nosotros hablábamos fuera de antena, Rubén, es muy complicado encontrar la fórmula para tener contento a todo el mundo. Entonces, siempre hay alguien a quien puedo mandar para que me recoja una entrada. Siempre hay alguien que por la tarde no trabaja. Siempre hay una persona que está dispuesta a recogerme la entrada por mí, que no me puedo acercar. Quiere decir, tenemos que confiar en la solidaridad y en la buena voluntad de las personas para que el concierto llegue a cuanto más mejor, es decir, que pueda ir todo el mundo. Y luego, otra cosa que también es fundamental, hay muchas veces, yo me he puesto muchas veces en cola para comprar una entrada para un concierto y no la he pillado, no la he conseguido. No sé cuántos años llevo intentando conseguir la entrada para Coldplay. No la consigo, Rubén. No la consigo. Si tiene, ya que tiene el número del presidente de la fundación, para el año que viene, ¿no? Igual que este año ha traído a Bilbao. No sé, por tirársela que no quede, Esther. Oye, pero llevo muchos años intentándolo, ¿eh? No lo consigo. Bueno, yo confío y espero en que toda aquella persona que tenga esa ilusión por estar en el concierto de Bilbao alcance esa ilusión, que nadie se quede con esas ganas. Oye, no a todo el mundo le gusta Bilbao y no a todo el mundo quiere ir a ver Bilbao. Entonces, bueno, pues confiemos en que podamos conseguir esa entrada, podamos disfrutar ese día, tengamos un día, bueno, pues en el que lo pasemos muy bien y que evidentemente el reparto se lleve de la mejor forma posible. Pedimos calma y pedimos respeto, tanto en la cola como en el día del concierto, para que las cosas que se han hecho con tantísimo esfuerzo y tantísimo cariño, pues salgan como tienen que salir, o sea, que estemos todos contentos. Sí, una de las cuestiones, ¿no?, que queríamos hacer inciso y comentar, también confiar en esa buena voluntad, ¿no?, entender y tener en cuenta esa buena voluntad de los trabajadores de la Fundación López Mariscal, que van a estar mañana y el miércoles en ese reparto de entrada, ni quieren fastidiar a nadie, ni mucho menos, o sea, todo lo contrario, un concierto gratuito, o sea, lo hacemos por Ubrique, es un concierto que hacemos para que lo disfrutemos todos. Y lo hacemos por el nombre de Ubrique, lo hacemos por el nombre de la Fundación López Mariscal, lo hacemos por todo y no podemos olvidar ese fin solidario que tiene el concierto. Luego tenemos que comportarnos como personas cívicas y personas solidarias y personas respetuosas. Son pilares fundamentales en el civismo y en el trato entre las personas. Creo que es fundamental para que las cosas salgan bien y es fundamental para que todos estemos contentos y no nos llevemos disgustos, porque nuestro único propósito es traer a ese artista, que ya lo hemos conseguido, o sea, el presidente de la fundación ya ha conseguido traer a ese artista, y lo único que queremos es que que le demostremos que estamos encantados de que él esté aquí, que somos personas muy solidarias, personas muy respetuosas y que vamos a disfrutar muchísimo del concierto. Y para disfrutar mucho del concierto tenemos que estar contentos, y para estar contentos no podemos estar endemoniados de pensar, no voy a conseguir la entrada, no me va a llegar, no, tenemos que ser muy positivos y pensar que esto lo hacemos por todos. Esther, ¿cuántas entradas, qué aforo tiene la pista de atletismo? Pues hasta 10.000 personas se van a admitir en el concierto, o sea que, bueno, además vamos a poder disfrutarlo a tope porque 10.000 personas son pocas, David Bisbal siempre llena muchísimo más, quiere decir con esto que lo vamos a tener muy cerquita y lo vamos a poder disfrutar muchísimo. Pues 10.000 personas, ahora vamos a ir dando, ¿no?, una serie de consejos que desde la Fundación López Mariscal se quieren trasladar al público asistente para el mejor funcionamiento, ¿no?, de todo, pero antes, Esther, sí que vosotros tenéis una, quería también comentar algo que he comentado al inicio del programa, ¿no? Desde la Fundación López Mariscal realizasteis o tenéis en activo, ¿no?, un sorteo de entradas para este evento, ¿no?, que se participa pues siguiendo la cuenta de Instagram, dándole la me gusta a la publicación y etiquetando a comentarios. Voy a ir primero con lo nuestro y ahora tú me explicas lo vuestro. Me refiero, nosotros pusimos una publicación anunciando que la Fundación López Mariscal hace un sorteo. Nosotros, como Radio Ubrique, no hacemos sorteo. Pusimos una publicación anunciando que la Fundación hacía un sorteo. La gente ha comentado, y veo gente que ha comentado mencionando a dos personas creyendo que esa era la publicación y en ningún caso esa es la publicación en la que hay que comentar ni que hay que compartir para poder acceder al sorteo, pero además también estamos siendo en cierto modo víctimas de un fraude porque hay un perfil con el logo de Radio Ubrique, no tiene el nombre de Radio Ubrique sino que tiene un punto nada más como nombre, que está pidiendo o solicitando datos personales, datos bancarios. En ningún caso Radio Ubrique va a pedir ni datos personales ni datos bancarios de ningún tipo, absolutamente a nadie. En ningún caso Radio Ubrique hace ningún sorteo tampoco, y lo más importante también es que ya estamos denunciando, hemos denunciado ese perfil para que desaparezca cuanto antes y se frene el fraude. Así que, por favor, si alguien ha recibido ese mensaje de solicitud o conoce a alguien que puede haberlo solicitado, sobre todo personas mayores que puedan estar menos puestas en tema de redes sociales, pues que, por favor, que no se den datos personales ni mucho menos datos bancarios de nadie si se los pide Radio Ubrique. Imagino que a vosotros también os ha pasado, ¿no, Esther? Efectivamente, hemos tenido también un fraude. En ningún momento nos han hackeado la cuenta, por eso siempre nosotros, pues todos los correos y en nuestras redes sociales siempre hemos dicho, por favor, porque han sido a partir, como bien has dicho, de cuentas falsas, cuentas que no coinciden con nuestro perfil, a partir de cuentas falsas han ido solicitando otro tipo de datos, de información sensible que nosotros en ningún momento la hemos pedido. Y siempre hemos estado comentando, por favor, seguir solo nuestras redes sociales para el tema del sorteo, porque evidentemente hay fraudes más. Hemos hecho incluso capturas de pantalla de los fraudes para decir, esto no es Fundación López Mariscal, nosotros no pedimos absolutamente nada, es más, no pedimos ni siquiera para el tipo de ayuda, ni la renta, ni la cuenta bancaria, no pedimos absolutamente nada y no lo íbamos a pedir ahora para este sorteo. Nosotros el único propósito que hemos tenido es, hacer que que de alguna manera pueda haber gente que no tenga que ir a la cola a recoger la entrada, de ahí que sorteemos dos packs de cuatro entradas cada uno de los packs, es decir, en definitiva sorteamos 8 entradas, pero es verdad que han sido muchas las personas que se han puesto en contacto con nosotros para decirnos, están pidiendo esto, están solicitando estos datos, nos están diciendo que nos van a llamar por teléfono. No, nosotros lo hemos estado comunicando continuamente en las redes sociales. No deis ningún tipo de información que nosotros no hemos pedido desde el principio. No son nuestras cuentas. Seguid solo y exclusivamente a la cuenta de la Fundación López Mariscal. Y hemos estado advirtiendo continuamente de que existen esos fraudes. En cierto modo, es verdad, como bien dice Rubén, nosotros también lo hemos denunciado y en cierto modo es verdad que puede haber personas mayores que accedan a dar algún dato que no deberían de dar por desconocimiento, pero cada vez somos más las personas que nos vamos dando cuenta de que este tipo de fraude existe, de que, bueno, pues Internet y la tecnología es una manera ahora fácil de poder engañar a una persona, y cada vez la gente está un poco más reticente a este tipo de engaño. En ese sentido es muy positivo que, bueno, pues que incluso los mayores también están advertidos ya, ¿no? Yo, por ejemplo, escucho a muchas personas, me han llamado para decir, de momento le he colgado, o sea, le he colgado, o sea, que cada vez las personas saben que existen más engaños de estas características y las cada vez las personas están un poco más alertas a lo que son este tipo de fraudes. Así que, bueno, guíense solo por la red oficial de la Fundación López Mariscal, que a lo largo de toda la semana hemos venido advirtiendo que no nos han hackeado la cuenta en absoluto. Lo único que han hecho es crear un perfil similar al de Fundación López Mariscal para poder engañar a la persona. Pero síganos a nosotros porque nosotros no vamos a engañar a nadie. Pues vamos ya con el concierto también. Decíamos antes que el concierto o el evento, ¿no?, en sí no va a comenzar a las 10 ni mucho menos, a las 10 comienza David Bisbal, antes a las 7 y media, apertura de puertas a las 7 de la tarde, ¿verdad, Esther? Y a las 7, así es. Y a las 7 y media comienza la actuación también de DJ Romei, que para quien no lo conozca, pues bueno, pues podemos contar de él que está en citas importantes como el Concert Music Festival, que quizás puede ser digamos el ciclo de conciertos más importante, ¿no?, de la provincia, y también ha actuado en eventos importantes como la final de Copa del Rey, esta última de 2024, o sea que DJ Romei también tiene mucho que decir este sábado, ¿no? Efectivamente, y además sabemos que este DJ pues va a atraer a muchísima gente que va a estar disfrutando, calentando motores, ¿no?, para prepararse para el momento del concierto. Y la verdad es que, bueno, pues también estamos muy contentos de que este DJ haya aceptado venir hasta nuestra localidad, porque, bueno, es reputado, es conocido y la verdad es que lo hace bastante bien. Como bien has dicho, la apertura de puertas es desde las 7 de la tarde, pero yo quería informar también que la Fundación López Mariscal va a poner a disposición del público de Ubrique el trenecito totalmente gratuito, pero para poder hacer uso del trenecito, es decir, tanto para bajar hasta lo que es las pistas de atletismo como para subir desde las pistas de atletismo a Ubrique, necesitan enseñar la entrada del concierto. Es decir, solamente podrán utilizar el trenecito aquellas personas que tengan entrada del concierto. ¿Desde qué hora? El trenecito, exacto, estará desde las 6 de la tarde. La parada en Ubrique está en el Bar Tropical, es decir, desde Ubrique hasta las pistas de atletismo. Desde Ubrique lo cogen en el Bar Tropical y el trencito suelta al público, lo suelta en la BP. Rogamos encarecidamente que no bajen con coche porque es muy, muy complicado el tema de aparcamiento. Pedimos por favor que no bajen con coche, y aquellos que desciendan en el trenecito desde la BP hasta las pistas de atletismo, que es un trayecto muy corto, también tendrán que hacerlo andando. Si las 10.000 personas nos llevamos un vehículo, aquello va a ser un auténtico caos, y va a ser muy complejo poder aparcar el coche, va a ser muy difícil que haya cabida para todos los vehículos. De ahí que la Fundación haya querido poner de manera gratuita desde las 6 de la tarde el trenecito para bajar al mayor número de personas, pero tenemos que intentar colaborar un poco todo para que las cosas salgan bien este sábado. ¿Se puede entrar comida o bebida, Esther? Otra de las dudas. Se puede entrar comida, bebida no. Comida sí se puede entrar, bebida no se puede entrar. Y bueno, y habrá servicio de bar en el concierto para poder consumir alguna bebida y la comida, por supuesto. Cualquier persona puede llevar lo que desee. Hay muchas personas que nos han preguntado incluso, mira, yo tengo tal alergia, y bueno, y quiero saber si puedo llevar comida. Por supuesto que pueden llevar comida. Bueno, pues eso en cuanto a las dudas que pueda haber respecto al concierto, al reparto de entradas, a la llegada. No sé si se nos queda algo más, Esther, alguna otra cuestión que a ti te hayan podido trasladar en estos días. Bueno, pues en definitiva nosotros Es verdad que lo hemos ido comunicando todo a través de las redes sociales. Seguimos pidiendo, por favor, que si desean informarse, tenemos un espacio en Instagram solo y exclusivamente para el concierto de Bisbal. Hemos intentado responder a todas las preguntas que nos han ido haciendo. Lo único que pedimos es que, bueno, pues que tengan calma, que respeto en la cola para poder adquirir la entrada, que sean muy solidarias, como siempre han sido, no solamente el pueblo de Ubrique, sino la gente de la comarca, que sea muy solidaria, que podamos recaudar el mayor número de alimentos posibles para poder ayudar a muchísimas familias que verdaderamente lo necesitan, y que el día del concierto estemos todos dispuestos a disfrutarlo, que estemos todos dispuestos a pasar un buen día, que seamos respetuosos, que no haya ningún incidente y que, bueno, que salga todo con lo mejor posible, porque estamos haciendo un gran esfuerzo y estamos poniendo muchísimo cariño para que lo disfrutemos todos. Por cierto, que hoy es cuando vosotros vais a dar los ganadores hoy, ¿no?, del sorteo. Efectivamente, no sé si... hoy es cuando damos los ganadores del sorteo, hoy es cuando decimos los ganadores del sorteo. Nos intentaremos poner en contacto con ellos desde nuestras redes sociales o de alguna manera, porque muchas veces también hay son mucha gente que participa de Ubrique y es conocida, también ha participado muchísima gente de fuera. Intentaremos localizarlos hoy mismo desde nuestras redes sociales y, bueno, o bien mañana martes o el miércoles haremos entrega de esas entradas para los ganadores del sorteo. Así que estén atentos a nuestras redes sociales. Nosotros damos prácticamente toda la información a través de ellas. No se fíen de una red social que, bueno, pues que intente imitarnos, porque evidentemente han usurpado nuestra identidad de la cuenta. Y lo que pido es que, bueno, que lo disfrutemos muchísimo, que tengamos mucha paciencia y calma mañana en la cola, que el día de concierto, bueno, pues que estemos todos ahí muy entregados y que, sobre todo, que se recauden muchísimos alimentos, porque, bueno, este concierto fundamentalmente es un concierto gratuito y tiene fundamentalmente, no podemos olvidar ese fin benéfico que tiene el concierto de David Bisbal. Paciencia, civismo, responsabilidad, porque en la cola, porque, bueno, pues es una zona de mucho tránsito de coche, que durante las horas de cola pues también van a transitar personas, porque la vida también sigue al margen del concierto, ¿no? Entonces, pues sí que es verdad que en esta ocasión, como bien decías antes, se ha dispuesto, ¿no? Han colocado unos conos con una cinta, también unos carteles que llegan, digamos, hasta la altura de Facun Barber, ¿no? Del establecimiento de peluquería Facun Barber. Ahí se gira a la derecha y a partir de ahí sí se va a trasladar hacia la Avenida de España, ¿no? Lo que es la avenida peatonal. Exacto. Uh-huh. Para intentar dificultar lo menos posible, para intentar dejar que la vida continúe, como bien dice, y para intentar, bueno, pues que se haga una cola lo más fluida posible para a la hora de poder entregar las entradas, porque recoger los alimentos, entregar las entradas conlleva un poco de tiempo, y que se haga de la manera más rápida posible. El poder quitar a la gente de en medio era llevarlos hacia la Avenida de España, y así se ha decidido en reuniones que se han tenido junto con ayuntamientos, porque, bueno, no podemos obviar la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique en este tipo de eventos, que es fundamental. Bueno, pues estoy leyendo aquí que en noviembre de 2022 David Bisbal recibió por parte de Universal Music el galardón de cuádruple disco de diamante, que se traduce en 4 millones de copias de disco vendidos a nivel internacional de toda su discografía. Los ubriqueños, la gente de la comarca y todo aquel que se acerque, pues va a tener la oportunidad. Bueno, se habla de verlo gratis. Yo quitaría eso de gratis, porque es verdad que tenemos que aportar productos no perecederos o productos de higiene, alimentos no perecederos, perdón, o productos de higiene, pero en cualquier caso se debe hacer de buen gusto, porque, como bien decía, va a ir a parar a un buen destino, a gente que de verdad lo necesita. Así que una doble vía de alegría, ¿no?, el poder asistir este sábado a partir de las 10 de la noche al concierto de David Bisbal en las pistas de atletismo de Ubrique. Esther, micrófono abierto durante la semana para cualquier cuestión que pueda surgir, ¿no?, de última hora. Ánimo por lo que os queda todavía de trabajo, y que el pueblo, la comarca en general, todos los asistentes lo disfruten, ¿vale? Muchísimas gracias a todos, y esperemos que lo disfrutemos mucho.